Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. En estos días son muchas las voces de actores y actrices que se van manifestando en relación a este momento particular que estamos transitando, en el cual no podemos desarrollar nuestra actividad en su totalidad. Hay algunas cosas que se pueden ir haciendo vía streaming, vía redes sociales, algunas cosas que se van haciendo de esas características y con esas características para poder desarrollar un poco lo que significa el trabajo actoral. Estas voces vienen desde distintos lugares y con distintos intereses, obviamente, como cualquier trabajador que no puede trabajar, se va manifestando ante una realidad y un contexto determinado. Son distintos los contextos. Son distintos los contextos en los cuales nosotros como actores permanentemente vivimos en una inestabilidad perpetua. Nuestras condiciones de trabajo o nuestras características de trabajo hacen que seamos trabajadores desocupados en función de la relación de dependencia en la mayoría del tiempo y por lo tanto trabajadores golondrinas, y de manera independiente aquellos que trabajamos autogestivamente vamos haciéndolo de acuerdo a las posibilidades que se tienen en relación a los trabajos en teatros, en distintos ámbitos en donde se encuentra el público, con distintos lenguajes. Por eso las distintas voces hacen que uno vaya escuchando muchas cosas. Por ejemplo, está la voz más política, politizada, como se dice generalmente, aunque todos sabemos que todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros manifestamos, y sobre todo dentro del arte actoral, es político. Decía una voz más politizada como la de Luis Brandoni, quien ha sido dirigente de nuestra asociación Argentina de Actores a nivel nacional, convocando a una marcha para el 17 de agosto, emulando a los héroes y convocándolo desde el nombre de San Martín para una cruzada libertaria, aparentemente porque se supone que estamos bajo un gobierno o bajo un régimen que nos oprime o que nos cercena la libertad, pasando por alto que estamos hablando de algo que ocurre y que trasciende, porque no es solamente nuestro país el que transita lo que está transitando, y estamos hablando de una pandemia. Por otro lado, hay voces como la de una admirada compañera, gran actriz como Cristina Vanegas, también planteando algo desde otro lugar, político tal vez, al de Brandoni, planteando también algo que de alguna manera incita a la resistencia. humildemente plantear que tanto un discurso como otro, el discurso de la opresión, el discurso de la resistencia, implica un hacer frente hacia un gobierno o hacia alguien que supuestamente está cercenando libertades o está ejerciendo una opresión determinada. Vivimos en un contexto donde, insisto, como decía antes, trasciende el tema político. Pensar en una apertura indiscriminada de lo que significan las actividades como si no existiera la enfermedad que existe sin esperar su cura o por lo menos su prevención desde la vacuna sería una locura, porque estamos pensando en exponernos tal vez al infortunio del contagio y por lo tanto exponer a los otros, y allí se tendría que hablar de otra cosa, ¿no? Pero fundamentalmente se han ido escuchando voces de distintos sectores también que interpelan el trabajo de la Asociación Argentina de Actores. Ahora existe una asociación civil que se llama ACTA, que está compuesta por jóvenes, así se manifestaron, por jóvenes actores y actrices, que entre paréntesis algunos de ellos son productores también, que armaron esta asociación civil de trabajadores artistas, le llaman en general, que fundamentalmente se desarrollan en el medio audiovisual, queriendo plantear algunas cuestiones que a veces suenan un poquito mal para quienes estamos en un lugar de sostenimiento de los derechos, y es la interpelación hacia el desarrollo de las condiciones de trabajo y sobre todo desde una mirada de gente que es reconocida, famosa y por lo tanto tiene determinadas referencias que la gran mayoría de los actores y actrices que nos desarrollamos o se desarrollan a lo largo del país de distintos lugares no tienen la llegada mediática que tienen estos compañeros y compañeras, a los cuales uno tiene que también escuchar, obviamente, pero también interpelar en cuanto a cómo se plantea o se discute algunas demandas. Hablaba de San Martín porque justamente el día lunes se cumple un aniversario de la muerte de San Martín y por lo tanto se le homenajea como nuestro gran prócer. El general Don José de San Martín dejó expresadas en el decreto 1529 referido a espectáculos públicos suscrito en Lima, Perú, el 31 de diciembre de 1821, que en esa época, cuando él hace la cruzada y libera al Perú, en esa época se consideraba a los actores y a las actrices como infames, que no podían recibir sacramentos religiosos, ser enterrados en cementerios, desempeñar cargos públicos o ejercer derechos civiles o políticos. En su defensa, San Martín rubricó dicho decreto para otorgarle los derechos ciudadanos correspondientes, afirmando que el arte escénico no irroga infamia al que lo profesa. Todo individuo que se proporciona su subsistencia en cualquier arte que contribuye a la prosperidad ilustre del país en que se halla es digno de la consideración pública, considerando el teatro como un arte necesario, un establecimiento moral y político de la mayor utilidad. Así afirmaba, entre otras cosas, San Martín, los ideales de la independencia, otorgando lo que se le tendría que haber otorgado desde hace mucho tiempo a una persona que elige una actividad como la actoral y que se desarrolla en el ámbito teatral. Esto nos hace pensar en cómo determinados grupos minoritarios, y de alguna manera nosotros somos un grupo minoritario en una mayoría que avasalla y pasa por arriba absolutamente todo, poniendo en consideración toda la base de un sistema democrático, si se quiere, pero donde por lo menos aparece esto de invisibilizar cuando las mayorías van por un lado y creen que lo único que se manifiesta o tiene que manifestarse es lo que ellos padecen. Lo que aparece es la invisibilización de las minorías. En nuestra actividad se produce una paradoja. Aparece la imagen de las minorías por sobre las mayorías. Es decir, aparecen los famosos, aquellos que tienen llegada en los medios con un discurso que genera una hegemonización de las cosas y por lo tanto son escuchadas esas minorías que son las que están amplificadas mediáticamente. Y la gran mayoría de los actores y actrices que trabajamos y desarrollamos nuestro trabajo en el país somos invisibilizados muchas veces por un poder centralista, por un estado centralista y egocéntrico que se mira al ombligo, y por los distintos estados municipales y provinciales, porque lo que hacen es mirar esos medios amplificados nacionales y por lo tanto aquellos que tienen un desarrollo territorial, un desarrollo que no es tan mediático, se los mira de soslayo, y de alguna manera el Estado desde ese lugar lo contempla no como trabajadores, sino como miembros subsidiarios o subsidiados para poder ejercer lo que sería pensado algo así como una vocación, como una actividad por fuera de lo profesional, una actividad que se hace cuando uno tiene tiempo. Entonces, tal vez este momento que nos toca vivir tiene que ver con eso, con pensar nuestra lógica paradojal como trabajadores de la comunicación, y entonces, por lo tanto, aquellos que son minoría, que son los más conocidos, tienen la mayoría de los medios para poder amplificarse, y aquellos que somos trabajadores y que somos la mayoría que transitamos el territorio de nuestro país, somos los que menores lugares tenemos para desarrollar, aunque sea nuestra voz. Tal vez de eso se trata hoy, de pensar en este aniversario del 17 de agosto, en una cruzada que no tenga que ver con libertar absolutamente nada de lo que no haya que libertar, porque estamos en un momento de libertad, y tampoco se trata de la no opresión, porque aquello que nos oprime tal vez tiene que ver con nuestra propia actividad, y tal vez tenga que ver con recursos individuales o características individuales o características particulares de nuestra profesión, y no porque haya alguien, un estado que nos oprima. Sí, es evidente que todas estas voces tienen que llenar un oído que diga que hay multiplicidad de posibilidades, pero fundamentalmente multiplicidad de realidades, que aquellos que son la minoría y que tienen la voz escuchada tal vez puedan representar un poquito más a aquellos que somos la mayoría y que tenemos la voz menos escuchada, y aquellos que tienen el oído puedan escuchar a los que tienen la voz menos escuchada. Esto es Sobre Tablas, así comenzamos el programa de la Asociación Argentina de Actores Delegación Rosario, hoy 15 de agosto del 2020. Científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te desafío a no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. Bueno, fui desafiada por un exalumno muy amoroso que se llama Gastón Legaristi. Mi nombre es Miriam Cubelos, soy cantante y actriz, y bueno, en mi trabajo en la Escuela de Teatro Ambrosio Morante durante muchos años han pasado una cantidad de actores, actrices, gente maravillosa, que uno de ellos por supuesto fue Gastón. Y así que agradezco este desafío para poder contarles un poco quiénes fueron mis maestros, mis maestras, y sobre todo un poco el recorrido de agradecimiento a toda esta gente que viene participando en mi vida de alguna u otra forma, artísticamente, y agradeciendo también el encuentro siempre con el público, que ahora en este momento no se está pudiendo dar, pero bueno, soy optimista y creo que de alguna manera lo vamos a ir logrando. Así que, como decía, en mi trabajo en la docencia, los alumnos y las alumnas fueron grandes, grandes maestres que me hicieron crecer un montón como docente, como actriz y como cantante. Y por supuesto tengo que hablar de mis compañeros de música, mis referentes a la hora de grabar y demás, como Juancho Perone, Marcelo Estenta, Jorge van der Molle, bueno, y tantos otros y otras que han pasado por los discos y que me han enseñado tanto. Mi gran maestro, el compositor Chacho Müller, con el cual compartí, nada más de conciertos, la vida familiar casi. También la gente del tango, en algún momento cuando hice tango, Roberto Bustamante, los hermanos Nofri, grandes, grandes maestros los dos. Y bueno, ya pasando más a la parte del teatro, tengo que pensar en mi compañero y a su vez maestro, que fue Cacho Palma, con quien hice varios trabajos, además de haber estudiado algunos años de mucha profundidad, y que fue el primero que creyó que yo podría ser actriz, además de cantora. Y así que estoy muy agradecida con mi amigo Cacho Palma. Lo admiro mucho su trabajo, y tenemos, creo que, un mutuo afecto y respeto por el trabajo de cada uno. Así que agradezco también haber compartido tanto, tanto trabajo con él, artístico, tanta creación. Muy agradecida. Y ya más cerca de estos años, los últimos, tengo que agradecer también haber podido tomar algunas clases con este maestro tremendo que es Rubén Pagura. Lo admiraba muchísimo tiempo antes, cuando había visto sus unipersonales, que son realmente muy fuertes. Su trabajo es muy fuerte, muy, muy profundo. Y bueno, tuve la posibilidad de tomar algunas clases con él y la sorpresa de que él dirigiera, que él me invitara a participar en una obra que él dirigía, que se llamó Pluto. Así que la verdad que fue un trabajo para mí completamente diferente a lo que venía haciendo y que me ayudó un montón en encontrar otros recursos, otros caminos. Así que estoy sumamente agradecida a este gran maestro también, Rubén Pagura. Y bueno, y te desafío, Rubén, te desafío a que hagas este mismo trabajo, que es no hablar de vos, hablar de tus recorridos, que sé que son un montón. Y bueno, agradezco también a Cristian este espacio en este programa tan hermoso que se llama Sobre Tablas, de la Asociación Argentina de Actores. Muchísimas gracias. Realmente el Te Desafío se está poniendo cada vez más lindo e interesante. Mucha gente muy, muy interesante y talentosa que tenemos acá en Rosario se está enganchando en esto del Te Desafío. Así es, estamos, bueno, nosotros muy contentos. Hermoso escucharla a Miriam. ¿Sabe que me gustó mucho de lo de Miriam? Que lo primero que nombra, ella que es maestra de muchas personas, que lo primero que nombra como sus maestros son sus alumnos. Sí, sí. Bueno, Miriam es muy humilde, es una mujer de perfil bajo, digamos, no es de esas que andan ahí en los aspavientos de la imagen y esa historia en el sentido de la imagen de la venta, digo, ¿no? Es alguien que trabaja. Ella nombra dos veces la palabra profundidad cuando habla a sus maestros referentes, a Cacho y a Rubén Pagura, habla de profundidad. Y ella es profunda, es muy profunda, digamos. Y yo tuve la suerte de trabajar con Miriam, y debo confesar una cosa además. He estado... A ver, confiese. He tenido un triángulo amoroso con Miriam. ¿Con Miriam Cubelo? Sí, bueno, en la ficción, en una obra en que compartíamos juntos, que es Tamu Anchan, 500 años de cubrimiento, que fue una producción de Rayuela, dirigido por Cacho Palma, éramos un montón en escena, y la señora Miriam Cubelo nos hacía la técnica vocal, la hice renegar mucho, mucho, mucho con esa parte. Me imagino. Pero bueno, no era el único que le hizo renegar, ¿eh? Después había otros compañeros que estaban que muy bien en términos, digamos, auditivos y musical. Pero bueno, yo dejo mucho que desear con eso. Pero en este punto, en la escena, ella era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Porque bueno, era la obra sobre el tema de los 500 años de cubrimiento, ¿no? Fue en el año 1992. Y yo era el bufón del rey Moctezuma. Entonces venía Quetzalcóatl con toda su parafernaria y era un dios, el dios supremo de la mitología azteca, y se disputaba, digamos yo, en realidad, digamos, mi personaje, que era un bufón, disputaba el amor con Moctezuma en una especie de triángulo amoroso, lo habíamos planteado así, y era el juego que teníamos. Y en escena ella me ganaba, claro. Y en todo lo demás también. No, sí, pero debo confesar que, digamos, después el que siguió con Moctezuma fui yo, porque hicimos dos temporadas más que ella no estuvo, hicimos recorrido, recorrimos con esa obra un montón y ella no estuvo más, ¿eh? Solamente quedó en el anecdotario. Bueno, al final logró hablar de usted otra vez en el Te Desafío. No, estaba hablando de Miriam, no estaba hablando de mí, que era de verdad que una hermosa Miriam, hermosa, hermosa. Tengo otra anécdota, ¿puedo? Puede, a ver. Es de Miriam, obviamente, no iba a andar contando otra cosa. En Tamuanchán estábamos a 7-10 días del estreno, en un galpón que nosotros habíamos recuperado, ahí donde está Promoción Social, la Secretaría de Promoción Social, y lo habíamos recuperado, el techo, todo, chapas nuevas, y la escenografía de Tamuanchán era una enormidad, eran todos gradas con derribrón y una pirámide que simulaba azteca o maya, 7 metros de alto, con distintos niveles. Y bueno, y como decía antes, las gradas también eran de Ribron. Estábamos ahí después de una tormenta ensayando y todavía estaba mojado, digamos, cierto sector de la sala, del galpón. Y entonces estábamos en escena y era el momento donde tenían que entrar Miriam. Aparecía la música de Miriam y ella entraba cantando, obviamente, y entraba desde la gente, desde el público. Y entonces estábamos en escena y empezó a cantar Miriam y se escucha la voz de Miriam cantando, que era hermoso ese momento, y se siente ¡ah! Un grito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabíamos qué había pasado, nos asustamos mucho. Cuando se paró el ensayo, le había agarrado corriente a Miriam, se había agarrado de uno de los caños de la grada del público y le había agarrado corriente. ¡Qué miedito! Sí, fue fuerte eso, pero bueno, supongo que se acordará Miriam de esa anécdota. Así que, hermosa Miriam, che, muy lindo. Bueno, agradecemos mucho que Miriam se haya prendido en el desafío y esperamos ansiosos a ver el desafío de Rubén Paura. ¿Y a quién le habrá dedicado tema Miriam Cubelos? Bueno, y tengo que dedicar un tema. Así que voy a dedicar un tema que pertenece a Mario Hugo Sosa y que está en mi disco Almas en Vuelo. El tema se llama Vuelo de Clara y habla sobre la voz. Así que se lo quiero dedicar a todos los que tomaron clase conmigo, que fueron un montón, a todas y todes. Y por supuesto también a Rubén, que es cantante, por supuesto. Que es cantor y compositor, también se lo dedico a él. Así que Vuelo de Clara para todas y todos. Me lo dedicó a mí el tema. Perdón, yo no escuché que se lo dedicara a usted. ¿Cómo que no? Dice a todos mis alumnos, a todos que alguna vez estuvieron aprendiendo conmigo, algo así, dice. Y bueno, yo fui uno de esos. ¿Y usted aprendió algo? Sí, aprendí, porque ella es una gran maestra. Aunque ella me dijo alguna vez, usted es un mal aprendido. Así termina el desafío de hoy. Así termina el desafío de hoy. Y vamos a escuchar el tema que dedico a Miriam. Dice la Clara si puede ser que le consiga dos alas, porque la vida le dio dos brazos que pa' volar no le alcanzan. Porque la vida le dio dos brazos que no le alcanzan. No es pretenciosa para desear, no quiere cielos ni magia, tan solo quiere un vuelo bajito de mariposa y calandria. Tan solo quiere un vuelo bajito entre las ramas. Abrí bien la garganta, la conciencia y el alma, que cuando el canto tensa sus cuerdas, el vuelo viene detrás. Que cuando el canto te abra las puertas, vas a volar. ¿Qué? abre los brazos y echa a correr alrededor de la casilla y sueña brisas entre las copas que le iluminan la cara. Y sueña brisas entre las copas como embriagada en un remanso de viento y luz. Caracolea y se amaca y siembra trinos entre las nubes por no volar para nada. Y siembra trinos entre las nubes para cantarlas. Abrí bien la garganta, la conciencia y el alma, que cuando el canto tensa sus cuerdas, el vuelo viene detrás. Que cuando el canto te abra las puertas, vas a volar.